que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, les habla Javier Barrios desde Caracas, Venezuela, para presentar las noticias más destacadas en las últimas horas en la emisión de Contacto Sur, correspondiente a jueves 18 de diciembre del 2014. Muchas gracias por la sintonía, deseándoles también feliz Navidad a cada uno de ustedes. Estamos preparados para contarles las noticias. Bueno, culminaron 53 años de relaciones frías entre Cuba y Estados Unidos. Hoy se cumplen 10 años de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y El Salvador. Se generan movilizaciones de rechazo. El gobierno de Panamá investiga desaparición de un equipo de espionaje usado en ese país para vigilar a los panameños. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Iniciamos el desarrollo de las noticias. El 17 de diciembre del 2014 será recordado por el mundo y América Latina como una fecha histórica. Culminaron 53 años de difíciles relaciones diplomáticas, políticas entre los gobiernos de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba. Ayer, ambos presidentes, en declaraciones simultáneas vía televisión, le informaron al mundo que comenzaba la era de un restablecimiento de relaciones diplomáticas. En un gesto que nadie esperaba, Cuba y Estados Unidos decidieron restablecer las relaciones diplomáticas que habían tenido interrumpidas desde hace 53 años y marcan lo que podría ser el comienzo de una nueva era binacional. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Raúl Castro. Recordemos, porque se trata de un audio, de un testimonio histórico. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Aunque las medidas del bloqueo han sido convertidas en ley, el presidente de los Estados Unidos puede modificar su aplicación en uso de sus facultades ejecutivas. Proponemos al gobierno de los Estados Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la normalización de los vínculos entre nuestros países, basados en los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Cuba reitera su disposición a sostener cooperación en los organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas. Al reconocer que tenemos profundas diferencias, fundamentalmente en materia de soberanía nacional, democracia, derechos humanos y política exterior, reafirmo nuestra voluntad de dialogar sobre todos estos temas. Por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en alocución simultánea, opinó que la política de aislamiento ha fracasado durante décadas. Pidió un debate honesto en el Congreso sobre el fin del bloqueo económico impuesto al país caribeño en 1961. El presidente Barack Obama reconoció que el bloqueo económico ha fracasado. Vamos a empezar a normalizar las relaciones entre nuestros dos países. A través de estos cambios queremos generar más oportunidades, tanto para los estadounidenses como para los cubanos, y empezar un nuevo capítulo entre los países de las Américas. Primero, le he dicho al secretario Kerry que empiece discusiones con Cuba para restablecer relaciones diplomáticas que no han existido desde 1961. Luego, abriremos una embajada en La Habana y funcionarios de alto rango visitarán Cuba. Yo creo que las empresas estadounidenses no deben estar en desventaja, que un mayor comercio es bueno tanto para los estadounidenses como para los cubanos. Así que vamos a facilitar transacciones autorizadas entre Estados Unidos y Cuba. Instituciones financieras de Estados Unidos podrán abrir cuentas en instituciones financieras cubanas y será más fácil que los exportadores estadounidenses vendan bienes en Cuba. Yo creo en el libre flujo de la información. Lamentablemente, nuestras sanciones le han negado a los cubanos acceso a tecnologías que han dado mucho poder a individuos por todo el mundo. Así es que voy a promover las conexiones entre Estados Unidos y Cuba, y de manera que las empresas de ambos países se van a poder comunicar mejor. Sin embargo, impuesto ya por décadas, ahora ha sido codificado en legislación. Ahí estaban las palabras. Discursos que serán recordados y que marcan un cambio en la historia del planeta y en la historia de América Latina. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro ratificó la voluntad de avanzar con los Estados Unidos con respecto a esas diferencias. Sin embargo, pide que se respete lo que ocurre en Venezuela. Seguiremos buscando los mejores caminos para que las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos tome un rumbo que tiene que tomar, expresó en la cumbre de Mercosur el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A través de su canciller, Rafael Ramírez, expresaron su opinión sobre la decisión de los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. No quisiera dejar de mencionar, tal como lo hicieron nuestros jefes de Estado, nuestra satisfacción, y nos congratulamos porque lo que ha pasado el día de hoy entre la hermana República de Cuba y el gobierno norteamericano, la normalización de sus relaciones y la liberación de los tres héroes que quedaban injustamente presos en cárceles norteamericanas, nos parece un acto extraordinario. Y la reflexión del presidente Obama, bueno, es una reflexión que ojalá ayude a los Estados Unidos a hacer una revisión de la manera como está conduciendo su política exterior. El bloqueo ha sido un fracaso. Y allí se ha levantado Cuba, digna, heroica, resistiendo durante tantos años una situación a todas luces anacrónica y aberrante. ¿Y qué está ocurriendo en Centroamérica? Hoy se cumplen 10 años de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y El Salvador. No hay gente, hay gente muy descontenta con esta firma y se generan movilizaciones de rechazo. Jocelyn Roca de ARPA nos tiene la información. Saludos amigos y amigas que sintonizan al leer Contacto Sur. Desde ARPAS en El Salvador compartimos la siguiente información. Hoy se cumplen 10 años de la firma del Tratado de Libre Comercio TLC entre Centroamérica y El Salvador, y en este país las organizaciones de la sociedad civil han realizado diversas movilizaciones para mostrar su descontento con la medida, pues consideran que vulnera la soberanía del país. Las movilizaciones se han dirigido hacia la Corte Suprema de Justicia para exigir a las y los magistrados declaren inconstitucional el TLC. Miguel Ventura, Eclesiales de Base, dijo que este tratado ha traído serias repercusiones para El Salvador. El 17 de diciembre de 2004 se firmó un tratado de libre comercio en desigualdad de condiciones entre El Salvador y Estados Unidos. Y si nosotros a esta fecha hiciéramos una evaluación consciente de esos 10 años de esa firma de este tratado, realmente lo que ha habido es profundización de la pobreza en este país y otros problemas que están deteriorando la dignidad de nuestro pueblo. Ventura recordó que el mecanismo de aprobación del TLC no fue adecuado, pues según él, lo único que se buscaba era favorecer a las transnacionales. Naturalmente hay vacíos jurídicos de forma y de fondo. Uno de los vacíos jurídicos de forma es que este tratado se aprobó en la hora de la madrugada del 17 de diciembre de 2004 con dispensa de trámite. Esto realmente implica, ¿verdad?, que los señores diputados que en ese momento aprobaron este tratado ni siquiera leyeron su contenido de 2.500 páginas. Fue nada más una acción robótica, ¿verdad?, para favorecer naturalmente los intereses de las empresas norteamericanas y de otros países que están atentando contra la soberanía de El Salvador. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el Tratado de Libre Comercio en el año 2009. Por lo que a 10 años de la firma de este pacto, las organizaciones presentaron un escrito ante esa instancia para que agilicen el proceso y determinen que este violenta la Constitución. Para leer Contacto Sur desde ARPAS en El Salvador, informó Jocelyn Roca. Y el gobierno de Panamá investiga desaparición de un equipo de espionaje. ¿Qué ocurrió con este equipo usado en el gobierno pasado para vigilar a los panameños? Vamos con Mónica Priscila. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, afirmó que se ha solicitado al Estado de Israel información sobre la compra del equipo de interceptación de comunicaciones que desapareció en el periodo del expresidente Ricardo Martinelli. El director del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López Pérez, fue quien denunció a principios de diciembre ante las fiscalías anticorrupción la pérdida del equipo de espionaje comprado a la empresa israelí MLM Protection por 13.4 millones. Además, acusó a su antecesor Alejandro Garús, consuegro del expresidente Ricardo Martinelli, por la pérdida del artefacto. Garús declaró que nunca ha visto el equipo. De una forma u otra, sí, respondió Varela al ser interrogado sobre una eventual solicitud de ayuda a algún estado extranjero para encontrar el equipo y desactivarlo. La ayuda, según Varela, no sería para la búsqueda del equipo, sino para determinar cómo se compró. Le estamos solicitando información al país de donde proviene la empresa. Según el mandatario, los acercamientos se hacen a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Israel en Panamá. Se le ha pedido al embajador Ale Galileo más información sobre la compra de este equipo, a pesar de que es una compra a una empresa de este país, pero este gobierno, Israel, puede colaborar, dijo Varela. Sobre la desaparición del equipo de espionaje, el jefe del Estado panameño afirmó que hay más información relacionada con el tema, la cual ya fue presentada ante las fiscalías anticorrupción. No dio detalles. Mientras que en la Fiscalía Segunda Anticorrupción rindieron declaración jurada dos funcionarios del Banco Nacional de Panamá a quienes se les preguntó sobre el proceso de pago del equipo. La Fiscalía tiene programado una inspección al Consejo de Seguridad, así como tomar declaraciones a agentes que fueron entrenados para usar el equipo. Soy Mónica Priscila para Aler Contacto Sur. Me han parado apuntándome. En Aler Contacto Sur, usted hace la noticia. Y atención, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciaron en las últimas horas que declaran un cese al fuego unilateral por tiempo indefinido que entrará en vigencia a partir del 20 de diciembre en el marco de los diálogos de paz que mantienen desde hace 2 años con el gobierno colombiano. Este cese de fuego unilateral que deseamos se prolongue en el tiempo se dará por terminado solamente si se constata que en nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública, dijo el representante de la FARC en un comunicado divulgado a los medios de comunicación. Por su parte, el presidente colombiano Juan Manuel Santos manifestó que es viable la concentración de los guerrilleros de FARC en una zona de distensión en la primera fase del posconflicto, si se llega a firmar la paz. no se refirió al cese del fuego. Sin embargo, es posible que las fuerzas públicas que están en Colombia también decidan un cese al fuego en respuesta a este gesto de la FARC. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por su sintonía. Gracias a usted que nos está escuchando. Le deseamos una feliz Navidad. Un abrazo. Buenos días. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.